Pues ahora sí que estamos en otoño. A las buenas noches, no sé Dios, gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus sueños, tu programa semanal de compañía en el que compartimos música y esperamos que algo más. Pues eso, que ya llegó el otoño, que nada cambia en la hora. El cambio de hora es uno de esos cambios reales. Los que vivimos en Canarias, sobre todo en algunas zonas de Canarias, nos cuesta mucho ver los cambios de estación, los cambios de tiempo climático. Pero el cambio del reloj, el cambio de la hora, esa hora que parece que te roban o que te regalan, según te guste la noche o el día, es indiscutible e incuestionable. Los que trabajamos algunas veces por la tarde, cuando salimos ya en otoño, parece que nos han robado el día, ¿verdad? Nos dan ganas de cantar aquello de Sabina, de quién nos ha robado el mes de abril, pues quién nos ha robado estas horas que yo antes salía de día y ahora ya salgo en plena noche. Esto es Susurrando a tus sueños. Y aunque llegue el otoño y te quiten esas horas, pues como siempre intentamos ver el lado agradable. Que llegue una estación llena de color rojo, de colores tiznados. Nunca olvidaré aquel otoño que tuve la suerte de estar algunas semanas, no en Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, que estuve dos o tres días, sino el estado de Nueva York, que es precioso y que tiene unos colores mágicos, unos cambios de color espectaculares. Unos rojos mezclados con marrones, con rojizos, que son inolvidables. Pues eso, si tienes la suerte de estar en uno de esos lugares donde los otoños llegan con fuerza, disfrútalo. Si no, disfrutaremos pues de las castañas, de que empieza a hacer un poquito de frío, de que dan ganas de abrazar más, ¿verdad? Ya no es todo tan pegajoso. Aprovechalo, abraza más. Noche del 27 al 28 de septiembre de 2015. Un saludo también especial a los que nos sintonizan a través de Norte FM, a través del 102.5 de la frecuencia modulada. Para ellos son las 9 y 3 minutos de la noche del martes 29 de septiembre. Gracias por estar ahí, por vivir y por estar en esa zona tan fantástica y compartir con nosotros este ratito de radio a través de la radio real, de la FM. Nosotros hacemos esto que es Radio Moderna, que es un radioblog en el que nos alegra muchísimo contar contigo. Otro sitio donde el otoño es mágico y especial es Dublín. Esos atardeceres que se van acortando. Esos días que ya empiezan a morir a las 5:30 a través de Grafton Street o de O'Connell Street. Ese 46A que parecía que nunca llegaba. Como tú, que parecías no llegar nunca. Todavía sigo buscando, porque no he encontrado lo que ando buscando. I still haven't found what I'm looking for. Bienvenido, bien hallado. Estoy susurrando a tus sueños. A partir de ahora, 2 horas de música. 2 horas de radio. Y ojalá, 2 horas de magia. amigos, soy Pablo López y quiero mandar un abrazo fortísimo a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. López, amigo de este programa, junto con Juanes, interpretaban este tema que nos pedía Paul. Paul, esta es tu canción que nos pedías, tu enemigo nos la pedía a través del blog. Si quieres hacer tus peticiones, ya sabes, en el blog, en el Facebook, en el Twitter, estamos en todos sitios y siempre, siempre muy cerca de ti, claro. Incluso si estás mirando el mar. Yeah. Existen los gritos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Un día estas cosas son cosas pasadas, llenando la memoria como cajas. Tu risa que brinca, febrero y tus cartas, y Silvio y ojalá como coartada. Todos tenemos algo escondido, y yo como todos tengo. Un día estas cosas son polvo de estrellas, momento como curva en la vereda. Un día miramos y acaso reímos, pensando lo que ha sido y lo que fuimos. Todos tenemos algo escondido, yo como todos tengo lo mío. Amor y golosina, sueños perversos, y era de Bardier diciendo versos. Amor y golosina, sueños perversos, y Gerard Depardieu diciendo verso. Un día volvemos aquí donde estamos, todo lo importante lo encontramos. El agua más fresca, la flor de las flores, aroma que resuelve los olores. Todos tenemos algo escondido, y yo como todos tengo. Amor y golosina, sueños perversos, y Gerard Depardieu diciendo versos. Amor y golosinas, sueños perversos, y Gerard Depardieu diciendo versos. Ahí estaba, desde Güímar, Pedro Guerra. Bueno, ya no vive en Güímar, pero es de ahí, de esa zona de Tenerife, con ese golosinas. Y el Depardieu diciendo verso se refería a esa aquella versión de Cyrano de Bergerac que se hiciera en 1990, 1989. Hay pocas cosas en la vida tan agradables como ser alcahuete. Alcahuete en el buen sentido, eso que llaman hoy agencias matrimoniales. Bueno, se llamaba así en los 80 o en los 90, ahora se llama Metic y todas estas cosas. O agencia de emparejamiento. Buscar parejas y encontrar parejas y hacer que, oye, pues yo creo que este chico, este amigo mío, encajaría muy bien con esta amiga. Son de esas cosas sumamente agradables que hacemos todos con muy buen gusto, ¿verdad? Bueno, los que profesionalmente nos dedicamos justo a lo contrario, pues no tenemos siempre experiencias tan agradables. Por un lado está bien porque ayudas a que la gente que ya no puede convivir más, pues se separe pacíficamente y eso, bueno, pues te acaba dejando buen sabor de boca. Pero por otro es bastante duro. Yo siempre comento que del trabajo de la abogacía, lo peor es la guerra civil más dura, es la de dos personas que se quisieron y que ya no se quieren. Cuando las ves en el sillón juntos, pues guardan las formas y es más correcto. Cuando vienen por separado, llevan auténticamente los ojos rojos, llenos de ira. Supongo que es normal, al fin y al cabo, lo contrario al amor es el desamor. Y el desamor es bastante parecido al odio, sobre todo en esas primeras fases donde todo está muy reciente. Cuando son dos amigos, un amigo y una amiga, los que se sientan en ese sillón, todo es mucho más duro. Las separaciones, los divorcios, está lleno de ruido. Hay de todo menos silencio. Se habla mucho y se escucha poco. Y a lo mejor se siente demasiado. Se siente como sinónimo de sentimientos. Tampoco será la primera vez que se divorcia a alguien y que luego se vuelve a emparejar con la misma persona. Por eso hay que asegurarse que el camino de salida no tiene retorno, porque si no, estás sufriendo por gusto. Ese ruido, ese jaleo, ese tumulto, lo expresaba muy bien también Pedro Guerra, precisamente en una canción que le compuso a Joaquín Sabina. Ya es raro que Sabina cante una canción que no es suya. Pero es que este ruido valía la pena. Y evita cualquier guerra civil. Y aparte del ruido, por supuesto, llegan las vidas separadas, que escucharemos después. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin el fin.

salvation. Pues eso, que si tiene que ser, que sea, pero de la forma más pacífica posible. Bastantes guerras hay en el mundo. Acaban de dar las señales horarias de las y media. Hace media hora que estamos en tu dispositivo favorito, o son las 9:30 si estás en Norte FM. Y lo que suele pasar muchas veces es que tú estás en un sitio y los demás van cambiando, ¿verdad? Sí, hombre, que te quedas siendo el soltero del grupo o el casado del grupo. O al que no le gustan los gin tonic del grupo, qué sé yo. Everybody changing, changing. Susurrando a tus sueños. Nos queda una hora y media de radio contigo. Yeah. Es tarde, ¿verdad? A lo mejor es buen momento para pensar lo que ha pasado hoy o lo que va a pasar mañana. Sueños están en tu cama, canta George Michael. Ese último, esa última petición. A Last Request, Say I Want Your Sex, remasterizada 1987-88. Cuando hablar de todo esto, parecía un atrevimiento. Se dejaba simplemente para los locos de la radio nocturna, aquellos que nos acompañaban y acompañaban estas músicas casi prohibidas. No dejes de susurrar a tus sueños. No dejes de amar. Una de las mejores cosas que tiene hacer un programa como este es que vas descubriendo algunas canciones. La siguiente canción la conocía de forma animada, casi rockera, interpretada por Freddie Mercury. No sabía que su grupo, los Queen, la habían hecho una balada tan dulce como esta. El amor da vida, pero el amor también mata. Love kills. Love don't give no compensation. Love don't pay no. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living bastard, rooting your heart like stay for a lifetime. Don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel.

Pues eso, no andes pidiéndole a la luna que te haga ser otro animalito. Pídele que seas un gallo mejor. El libro, por cierto, está sacado de la edición Cuentos para antes de dormir de animales de la editorial Everest. Y si tienes niños, es inconcebible que no les leas antes de dormir, hombre. Es lo mejor del día, te lo puedo asegurar. Lo mejor, pero de largo. Susurrando a tus sueños en 5 minutos, llegamos a la primera hora de programa. Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. No estemos serios, aquí no pasa nada. Hoy es el día, no puede haber más ganas. Está llegando, te dije que esperaras. La vida está llamando, ¿quién dijo que mañana? Hoy será, sabes, hoy será. Se trata de lo nuestro, se trata de empezar. Y hoy será, sabes que hoy será. La suerte está cambiando, hoy vamos a ganar. Pues como todas las semanas inauguramos hora, inauguramos un nuevo día. Ya es 28 de septiembre de 2015, es lunes, empieza una nueva semana. Y claro que sí, puede ser hoy. Te aconsejo que busques este vídeo en YouTube porque es una auténtica pasada, no tanto por el vídeo sino por todos los logros históricos que marcan el mismo. Anímate, hoy puede ser, depende mucho de ti, de verdad te lo decimos siempre que empieza la segunda hora. Esta canción es la petición de una compañera, Vanessa, no sé si a que le pusiéramos lo nuevo de Sergio Dalma, que no lo había escuchado y es una auténtica fanática de Sergio Dalma. Dime una sola cosa que pueda secar el mar, lo intentarás frente. Pues eso es lo nuevo del de Cataluña y me parece un auténtico temazo. Hacía tiempo que no me enamoraba tanto una canción de él, el anterior disco no me cautivó tanto. Y los anteriores fueron el Via Dalma, que fueron, pues eso, versiones de canciones italianas. Este tema se llama Tú y yo, enseguidita, en una semana sale el disco y por supuesto vamos a escucharla completa. Esta canción es tuya, Vanessa, si quieres que la tuya suene aquí. Ya sabes, en el blog susurrandoatussueños.blogspot.com o en el Facebook Susurrando a tus sueños o en el Twitter arroba susurrando a tus. Haz radio con nosotros que es mucho más entretenido. Sergio Dalma, Tú y yo. Susurrando a tus sueños. Tenemos algo que no he visto nunca nadie más. Algunos dicen que esto es solo cosa del azar. Yo creo que hay algo más que no puedo explicar. No se te ocurra repetir que esto se va a pasar. Dime una sola cosa que pueda secar el mar. Lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar. Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. dejarlo pasar, no lo conseguirás, nos volverá a alcanzar. Ni en una vida entera algunos logran encontrar eso que a ti y a mí nos atrapó. Fue un huracán que gira sin parar y no nos va a soltar. Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Tú y yo somos el mundo entero. ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo, que con una mirada ganamos. Intentes evitar lo que ya no se puede parar, lo que ya nadie puede frenar, lo que tú y yo tenemos. Ni en sueños pude imaginar durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Bueno, pues es uno de las demostraciones más humanas que hay. Nacemos así. Nacemos llorando. Vamos, no es que esta vida sea triste, pero nacemos llorando. Son de esos sentimientos que generan más empatía, más solidaridad. Las lágrimas y los lloros son grandes protagonistas de la música. Y lo van a ser en estos próximos minutos. Porque llorar nos desahoga, porque llorar nos alivia. Porque a veces llorar es necesario. Y porque tiene algo ya de antiguo, ¿no? Eso de los niños no lloran, los hombres no lloran. Bueno, pues la música está llena de grandes llorones o lloronas, y lo digo sin ningún tipo de tono despreciativo. Susurrando a tus sueños, si estás en Norte FM, si estás en el 102.5 de la FM, son las 10 y un minuto para ti. No, bueno, algo más, 10 y 12 minutos por ahí de la noche. 10 y 11 para ser exactos. Si estás con nosotros, llevas una hora y 11 minutos acompañándote en tu trabajo, en tu día a día, o llenando tu soledad. Todo lo que pude hacer era llorar. All I could do was cry. Church bells ring. Gladys Knight y los Pipes, una de las grandes divas de esa música. Todo lo que pudo hacer era llorar, más o menos lo mismo que nos decía también el desaparecido ya Roy Orbison. Crying, llorando. I was all right for a while. I could smile. pues Roy Orbison, que lloraba, y Alice Cooper, que confesaba que nunca, nunca llora. I never cry. Susurrando a tus sueños. Makes me shiver to the bone, it shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry, I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, till the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I'll never cry. Take away. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart, break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. 'Cause that's all I got to give. I Never Cry de Alice Cooper, que lo versionará en español en 1985 Los Hombres G, en ese primer disco que llevaba el mismo nombre. Una canción versionada, versionadísima, es este country americano, Estoy tan solo que podría llorar. Vamos a escuchar la canción en la versión de Johnny Cash. Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. the will to live. I'm so lonesome I could cry. The silence of a fallen star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. Estoy tan solo que podría llorar. Hay como 6, 7, 8 versiones de este tema. A mí la que más me gusta es la de una mujer que no he conseguido recuperarla. Uno de los mejores discos de los 90 de rock, sin duda, ese Get a Grip de 1994 de los Aerosmith incluía este tema, este temazo, Crying. The killing kind. So listen, I Bueno, pues yo creo que ya está bien de llorar, ¿verdad? Vamos a hablar de esta noche. It's a brand new day after all. Every time we hear the curtain fall, see the girls with the girls in the hair, the buttons and the pins in the life they wear. Aquí seguimos susurrando a tus sueños. Dieron las señales horarias de las y medias. Llevamos una hora y media juntos de radio. Y si estás en Norte FM, en el 102.5 de tu FM, pues son las 10:30 de la noche. Lo digo para que no te despistes si tienes que hacer algo, si estás en el coche y llegas tarde. Pues eso, pero tranquilo en el coche, ¿eh? No te vuelvas muy loco. Bueno, como todas las semanas, hacemos una referencia musical a algún libro. Hoy lo vamos a hacer a un libro de humor, El enredo de la bolsa y la vida de Eduardo Mendoza. Tiene muy poquitas referencias musicales. Es un libro de humor, pero no de esos que tiene chistes y chistes, sino que tienes que seguir la trama porque son unos personajes muy pintorescos, unos personajes que viven muy al día. Aparte de ser un libro de humor, aprendes también muchísimo sobre la amistad, sobre el concepto de la lealtad, del darlo todo por el amigo, de ver que hay gente que, bueno, pues que tiene valores a su modo, a su forma y a su manera, y que también hay que entenderlos. Parece mentira que un mismo autor sea capaz de escribir La ciudad de los prodigios y El enredo de la bolsa y la vida. Realmente hay que tener una pluma muy exquisita y saber escribir muy bien para poder manejar con tanta facilidad unos géneros tan distintos. Ya te digo, apenas tiene dos referencias musicales, las vamos a escuchar y vamos a poner la canción que creemos corresponde con ellas, ¿te parece? Frágil, oblicuo y ceremonioso, el abuelo Xiao, que era un chino muy gracioso, entró a remolque de la popular estrofa. «Disculpen molestias», dijo inclinándose hasta dar con la frente en la rodilla. «Esta semana he de practicar canciones populares para la inmersión lingüística». «No se preocupe, abuelo», dijo Lavinia. Lavinia atorrada, recobrando su habitual talante. «Ya estaba por irme. Creo que se conocen», dijo algo molesto por la interrupción, «pero atento a mis deberes de anfitrión», dijo él. «Sí, tuve gran honor de ser presentado», dijo el abuelo Xiao. «Para usted no pasa tiempo». «Es natural», repuso ella. «Nos presentaron antes de ayer». Bueno, pues esa canción de la que hace referencia, que le tocaba cantar, practicar canciones populares para inmersión lingüística, también se ríe un poco de la inmersión lingüística propia de Cataluña, pues quién sabe, en esta clave de humor, a lo mejor podría ser esta. Amics per sempre, amigos para siempre, Los Manolos, 1992, rumbita catalana. Sí, sí, esto sigue siendo Susurrando a tus sueños. Otra parte del libro dicen llegaban de las tabernas rasgueados de guitarras y canciones. Estas canciones eran salaces, pero transmitían una sensación agobiante de desamparo y angustia. ¿Cómo vine a parar a esta vida?, parecían querer decir los cantantes con voz aguardentosa y desgarrada. ¿No era esto lo que yo había soñado de niño?, etcétera, etcétera. Pues eso. Una de esas canciones que transmiten que la vida es triste, desamparada o incluso loca. Esas son algunas, muy poquitas referencias musicales que tiene ese libro, pero que vale muy, muy, mucho la pena leerlo. El enredo de la bolsa y la vida. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que invento, ya no entiendo nada. Que estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar. Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro. Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca, porque tú me faltas y extraño tu boca. Que a mí me toca esta vida loca. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Aquí seguimos, Susurrando a tus sueños. Hemos hablado ya de algunas cosas. Hemos hablado de las separaciones con este tema de ruido. Hemos hablado también de nuestra sección de música y libros con este de Eduardo Mendoza. Se miraron un segundo. El enredo de la bolsa y la vida. Hemos hablado de canciones con una temática como es crying, como es llorar. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Llevamos 1:43 de música. El siguiente cantante que nos va a acompañar triunfó muchísimo en los 80 y luego desapareció, pero desapareció incluso de las recopilaciones. Ha sido muy raro porque en los 80 arrasó y hay mucha gente que arrasa en los 80 que luego no se vuelve a saber de ellos, pero que están en todos los recopilatorios sabidos y por haber. Encontrar este tema en los recopilatorios de los 80 es complicadillo. No es imposible, pero es complicadillo. Tanto, tanto ruido. Every time you go away, cada vez que te vas. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Te llevas algo de mí. Cada vez que te vas, te llevas algo de mí. Thank you.

Christopher Cross ponía el punto final a este Susurrando a tus sueños antes de la despedida, claro. Bueno, hemos tenido yo creo que bastante música, repasarla toda es complicada, habrán sido 24 o 25 canciones, que era lo que tenía la pauta. En nuestras secciones habituales han estado, como te dije, Eduardo Mendoza en ese Libros y Música, en ese El enredo de la bolsa y la vida. Hemos reflexionado hoy con una escritora de libros infantiles, con Yanitza Canetti, y ese Ay Luna, Lunita Luna, que le leía yo a mis niños y cuando se iban a dormir. Ahora ya el mayor le lee al pequeño. Hemos empezado el día con esa canción de Orozco, Hoy será. ¿Por qué no? Hoy será, o a lo mejor será esta semana. Hemos hablado del otoño, hemos hablado de esas guerras civiles llamadas divorcios. Hemos escuchado canciones de lloros, pero sobre todo hemos compartido música y hemos compartido un rato. Si te ha gustado, por favor, comparte. La Radio Moderna es así. Nos harías un favor increíble que en tu, yo qué sé, en tu Facebook lo compartieras o que fueras a la página de Susurrando a tus sueños, a esa etiquetita que pone invitar a tus amigos a que digan que les gusta y invitarás a todos. Y lo mismo en el Google Plus, en el Twitter. Así es como se hace radio hoy en día y hay que adaptarse a este mágico invento tan viejo como nuevo, tan nuevo como viejo. La foto de la portada de hoy es familiar, permíteme que nos la hayamos dedicado. Es mi prima Feli en Albacete con una radio de nuestro abuelo. Es compañera abogada y ahí en su despacho tiene esa fantástica, ese fantástico aparato. Decía, no me saques en esa foto que estoy muy fea. Digo, pero si estás guapísima. Y además la radio es preciosa. Así que esa es la portada de hoy. Si quieres que la tuya esté en el próximo programa, pues ya sabes, envíanosla al blog, al Facebook, al Twitter, a los mismos sitios de siempre. Estamos muy conectados y muy en onda. Nada más, te llegue por donde te llegue. Si te gusta, comparte. Sabes que eres con diferencia de las mejores cosas de la semana. La próxima vez, la próxima semana, seguro que también. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Como siempre te digo, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si estás en Norte FM, gracias por seguir en el 102.5 de la FM. Sigue en este punto del dial porque seguro que ahora hay algo fantástico y mañana estará Teddy Fernández contigo a partir de las 12. Nada más, adiós.